llamaste y apagué la luz. Y esperamos que salga el sol, amándonos, amándonos. Y esperamos que salga el sol, haciendo el amor con todo tu amor. Y esperamos que salga el sol, amándonos, amándonos. Y esperamos que salga el sol, haciendo el amor con todo tu amor, con todo tu amor. Abrazaste y apagué la luz. Y esperamos.